José y María traerán un burrito orejón cargado de turrón. San José y María vendrán y el burro orejón por aquí pasará. No llores más, mi guaguita, que estoy amasando el pan. Mazo pan con miel y la humita piel calentita está en la sartén. Pan con miel y la humita piel calentita está en la sartén. Vendrán en un burrito caminito de bebé. Amados los dos, amados, amados del niño Dios. Vendrán y te besarán al llegar la Navidad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Voy a contarte de cómo un reno de roja nariz pudo conseguir de los renos ser el mejor. Era todo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo triste solo se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó. Navidad, toda la tierra se alegra.

Llevo tres horas cantando villancicos a porrones. Si quieres que no me vaya, saca ya los polvorones. Ande, ande, ande, la mari morena. Ande, ande, ande, que la noche buena. Ande, ande, ande. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Ya llegó, ya la Navidad. Y un trineo deja oír el son del cascabel. Ya llegó, ya la Navidad. Y un trineo deja oír el son del cascabel. La nieve al caer velo tendió sobre el blanco tú, agoniza el sol, es blanca la luz, como el alazán que al atardecer corre por el blanco mar. Ya llegó, ya la Navidad, y un trineo deja oír el son del cascabel. Ya llegó, ya la Navidad, y un trineo deja oír el son del cascabel. Hacia un nuevo sol, el trineo fue, nunca nevará sobre nuestra fe, y el amanecer pronto llegará, para un firme amor que la nieve fundirá. Ya llegó, ya la Navidad, y un trineo deja oír el son del cascabel. Ya llegó, ya la Navidad, y un trineo deja oír el son del cascabel. La Virgen se... bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Pastores, yo soy forastero, siguiendo un lucero llegado a Belén. Decime dónde está este niño que tiene el cariño de Jerusalén. Pastores, yo vengo de lejos, no traigo cortejos, sino mucha sed. De ver este niño divino que alegra el camino con un cascabel. María lo acuna, José que lo vela, y el buey al burrito, calor de candela. Pastores, yo soy forastero, por el mundo entero voy a pregonar que el niño nació en un pesebre, muy pobre y alegre, con ansia de amar. Pastores, yo me voy muy lejos, llevando un reflejo de amor y de luz, pues quiero sembrar por el mundo el fuego profundo del niño Jesús. María lo acuna, José que lo vela, y el buey al burrito, calor de candela. Y van los pastores y tres reyes magos que cubren a nada mejor hay que yo pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!

Acupé Radio.